Y ahora la catedral baila, baila, baila. Cumbia de negro, yo soy anticheto. Cumbia de negro, yo soy anticheto. Baile mi cumbia, los negros cumbieron. Baile mi cumbia, los negros cumbieron. Bailar